Uno de los aspectos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la reparación. De hecho, esta devoción tiene un fuerte sentido reparador, ¿no? Junto a la encíclica Miserentissimus Redemptor, el Papa Pío XI publicó una oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús, en la que reza, entre otras cosas, lo siguiente. Le dice así: Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente con el olvido, el desdén y el desprecio, míranos aquí postrados ante tu altar. Queremos reparar con especiales manifestaciones de honor tan indigna frialdad y las injurias con las que en todas partes es herido por los hombres tu amoroso corazón. Al mismo tiempo que queremos expiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes, nos proponemos reparar cada uno de ellos en particular. Y empieza ahora a nombrar algunos de los principales que consideraba el Papa en su momento. La inmodestia y las torpezas de la vida y del vestido, las insidias que la corrupción tiende a las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las miserables injurias dirigidas contra ti y contra tus santos, los insultos lanzados contra tu vicario y el orden sacerdotal, las negligencias y los horribles sacrilegios con que se profana el mismo sacramento del amor divino, y en fin, las culpas públicas de las naciones que menosprecian los derechos y el magisterio de la Iglesia por ti fundada. Ojalá que podamos nosotros lavar con nuestra sangre estos crímenes. Los motivos por los cuales nos debemos mover nosotros a reparar las ofensas que recibe el corazón de Jesús son principalmente dos. En primer lugar, la justicia; en segundo lugar, el amor. La justicia, porque el corazón de Jesús recibe, propiamente hablando, injurias. Hemos escuchado en las palabras del Papa usar esa expresión. Injurias son actos de extrema injusticia, ya que Él nos ha dado todo su amor, su paciencia, propiamente su corazón, con todo lo que esto implica. Los pecados de los hombres son, con toda propiedad, entonces, supremos actos de deslealtad e iniquidad. E incluso las mismas indiferencias respecto de Dios son injusticias. Las desobediencias mucho más, y las ofensas se convierten en traiciones, teniendo en cuenta todo lo que de Él hemos recibido. Y además de la justicia, el amor. Todos los pecados de todos los hombres son un cúmulo de daños que han golpeado el corazón de Jesús, en particular durante su pasión, y esto con una crueldad inimaginable. De ahí que su corazón sea un corazón llagado y se presenta así, herido, herido, con la llaga que deja la lanza de Longinos, pero que en realidad es la lanza de nuestros pecados. Por eso debe despertar en nosotros compasión. Reparación también equivale entonces a consuelo, consolar el corazón herido de Cristo. Y esta reparación no es algo que nosotros hagamos de manera optativa, porque alguno en particular tiene una singular intensidad de amor, sino que es una obligación. Afecta a todos los hombres porque todos están contagiados de pecado. Pero al mismo tiempo la verdadera reparación es imposible para el hombre. Reparar el corazón de Cristo, decimos, sí, pero no nos olvidemos de que eso propiamente es algo que nos excede. El hombre puede matar, pero no puede después devolver la vida al que mató. Puede romper, pero no puede reconstruir lo que ha roto, cuando esto implica algo sobrenatural, como es la gracia, la relación con Dios, mucho más cuando lo que rompe es su amistad y su filiación con Dios. De ahí que la reparación al Sagrado Corazón y a Dios en general es posible porque el mismo Sagrado Corazón la hace y le ofrece a cada hombre el unirse a Él para hacer de sus actos de amor, de penitencia, de sacrificio, actos que tengan verdadero valor reparador. Nosotros en realidad nos unimos al Sagrado Corazón en su acto reparador hacia el Padre, a Dios por los pecados de los hombres. Los actos reparadores que el hombre puede hacer, unido entonces al acto central de Cristo, de esa oblación continua que hace a su Padre, son muchos. Son todos los actos buenos que uno puede hacer en la medida que los ofrezca a Dios. Pero en particular hay algunos que el mismo Jesucristo ha querido manifestar como los que, aquellos en los cuales se puede privilegiar la reparación. El primero es la comunión que bien recibe por eso el nombre de comunión reparadora. A Santa Margarita María le dijo lo siguiente, como lo dejó ella escrito: primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga bien permitírtelo. En la época que Santa Margarita María recibe estas revelaciones, no todos podían, sin un permiso especial, comulgar todos los días. Normalmente se hacía una vez por semana solamente, y lo otro era un privilegio particular. De ahí que aclaré eso, porque la obediencia está por encima de todas las cosas, ¿no? Algunas mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse, y que recibirás como gajes de mi amor. Comulgarás además todos los primeros viernes de mes, y en la noche del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos, cuya tristeza te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte. Retengo de todo esto simplemente el hecho de la importancia de la comunión reparadora. Lo otro es algo singular de la vocación especial de esta santa, ¿no? La comunión reparadora, en la cual nuestro Señor le insistía, recuerdo de vuelta, que no se comulgaba todos los días, que lo haga tanto cuanto la obediencia se lo permita, y en particular los primeros viernes. Nosotros que podemos comulgar todos los días, lo que debemos hacer esos días dedicados en particular a la devoción, a recordar el misterio del corazón de Cristo, es hacerlo con una mayor piedad, una mayor devoción, con una mayor preparación. En segundo lugar, la obra santa reparadora, ¿no? Le sigue diciendo después Nuestra Señora Santa Margarita María: para acompañarme en la humilde plegaria que elevé entonces a mi Padre, en medio de todas tus angustias te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo durante una hora con la cara en el suelo, tanto para apaciguar la cólera divina pidiendo por los pecadores como para endulzar de algún modo la amargura que sentía por el abandono de mis apóstoles, lo cual me llevó a reprocharles que no habían podido velar una hora conmigo. Durante esa hora harás lo que te diga, pero oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la obediencia, él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. Por lo tanto, entonces, la hora reparadora que nuestro Señor se lo pide en concreto a ella en un momento determinado del día, ¿no? Incluso como dice aquí, después lo que harás allí ya te lo voy a inspirar en su momento. Ten cuidado, no todo lo que se te venga a la cabeza viene de Dios. Hay que hacer discernimiento, y por eso es conveniente el poner también, manifestar lo que uno reza, lo que uno recibe en la oración como inspiración de cómo hacerla, de qué actos de piedad particular, dice, a quien la guía, su director espiritual se refiere, de modo tal, digamos, de no terminar haciendo cosas que en realidad son distractivas, que es la manera con la cual el demonio muchas veces intenta quitar eficacia a nuestra oración. Por eso, hermosa expresión esa que con la cual termina diciendo nuestro Señor a Santa Margarita María: el demonio nada puede contra los obedientes. Por eso nosotros podemos reparar, especialmente en nuestras misas, comuniones, horas santas que hacemos de forma habitual en nuestro como parte de nuestra vida de cada día, gracias a Dios, y también con todas nuestras penitencias. Estos son los dos actos principales que nuestro Señor le indica a esta santa y que son válidos para todos los cristianos en la medida que les sea posible realizarlos. Esta reparación al corazón de Cristo es realmente urgente, es urgente, por muchos motivos, en particular señalo tres. El primero es aquello que dice San Juan en la primera de sus cartas: el mundo parece poseído del espíritu del mal con una fuerza inusitada. Dice San Juan, el mundo entero yace en poder del maligno. En nuestro tiempo esto se ve con una fuerza realmente inusitada. Inusitada, al punto tal de que hay tantos rasgos de la historia del presente que nos toca vivir, que solo los entendemos a la luz de algunas de las afirmaciones que aparecen en el Apocalipsis. El mundo entero yace en poder del maligno. En segundo lugar, porque hay una terrible persecución contra la Iglesia. Una catolicofobia y una cristianofobia. Odio a Cristo en particular, como se ha visto muy pocas veces. Quizá ha habido momentos en los cuales esto ha sido mucho más intenso, pero también más restringido. Es decir, las persecuciones, por ejemplo, del comunismo, ciertamente, que se ha manifestado un odio quizá más intenso, pero circunscripto a determinados lugares, países, regiones. Ahora, de alguna manera, por efectos también, digamos, de lo que es esta situación tan particular que nos toca vivir, de lo que llaman un mundo globalizado, o sea, todo tiene repercusión mundial, también el odio, también la calumnia contra Cristo, también la persecución contra la Iglesia, contra el bien, porque no es ni siquiera contra los valores católicos hoy en día, es contra los valores de la ley natural. Ni siquiera un bien natural queda en pie o es ahorrado en esta persecución. Y todo eso con una fuerza y una universalidad que es realmente algo inusitado. Y en tercer lugar, porque los mismos católicos viven de espalda a la fe que profesan con los labios, cuando no han perdido incluso esa fe, incluso de sus mismos labios. Porque una cosa es el católico que profesa la fe de forma correcta y después no la vive y que ya le da la espalda de alguna manera a su fe. Y otra cosa, lo que también vemos, que ni siquiera es católico todo lo que sale de la boca de los mismos católicos, ni siquiera de la boca de muchos de sus pastores. Es un tiempo realmente donde las tinieblas van haciéndose cada vez más espesas. Por eso, con mayor razón, es urgente la reparación. Porque la ingratitud contra el corazón de Cristo es más grande. El odio contra el corazón de Cristo, que contra el amor de Dios, es más grande. Y los daños que eso trae a las almas es inmensamente más grande. Por eso pidamos la gracia de convertirnos en verdaderos reparadores, que es la manera o una manera necesaria de manifestar nuestro amor al corazón de nuestro Señor Jesucristo.